Continuando con esta fuga radial, queremos hacer una pequeña pausa para dirigirnos a todas las mujeres que nos están escuchando, que estén embarazadas y que hayan decidido interrumpir su embarazo. Queremos recordarles que no están solas. Una mujer que desea y decide interrumpir el embarazo merece los mismos cuidados que una mujer que desea parir y que decide continuar con el embarazo. Por eso es, pues, parte de la lucha feminista alcanzar un aborto seguro, libre, informado, cuidado, cariñoso y acompañado. Recordarles que existe una línea de información para un aborto seguro. Pueden comunicarse con el correo electrónico cuerpaautonoma@riseup.net. También existe un número de teléfono, el 775-08-219. Y bueno, pues recordarles que hay alternativas, recordarles que todas tenemos el derecho a decidir. Dicho eso, pues vamos a continuar con la programación. Les vamos a dejar con una cuña radiofónica. Y luego vamos a escuchar testimonios de violencia policial. Soledad, no me dejes. Soledad. Las mujeres abortamos. Línea de información. Aborto libre y seguro. 7-7-5-0-8-2-1-9-7-7-5-0-8-2-1-9. La línea, preguntarnos sin cesar, si abortar tú deseas, informada que sea. Soledad, soledad, tú decides si abortar, es tu cuerpo, es tu vida, no te dejes obligar. Soledad, soledad, no te abrumes, por favor. Aquí estamos con la línea, acompañando tu decisión. Producciones. Soledad, soledad, nunca más en soledad. Basta. Mujeres. Indígenas, niñas, migrantes, habitantes de las calles, campesinos, disidencias, animales. Con permiso del Estado, la policía nos sigue violentando. No hay policía buena. Muerte a la institución policial. Policía es cristiana, es decir, nuestra policía siempre se ha distinguido por su piedad. ¿Qué ha habido malos policías? Por favor, las fuerzas policiales son una institución eminentemente patriota y cristiana. Cristiana. Cristiana. En la época de pandemia, en la cuarentena rígida, cuando la circulación peatonal era solo hasta la 1 de la tarde, mi novia y yo fuimos a comprar gas, pero era muy lejos la tienda, entonces la mamá de mi novia nos recogió en el auto con la garrafa y justo aparecieron una moto con dos policías y nos dijeron que nos iban a multar y directamente nos llevaron a su seccional más cercana y nos estuvieron ahí varias horas preguntándonos y acosándonos y tratando de averiguar qué éramos, mi novia y yo, y no nos querían dejar ir y nos estaban pidiendo plata. Y en eso, después de varias horas, parece que había alguien a quien sacarle más plata y nos dijeron que era nuestro día de suerte y nos dejaron irnos después de 4 horas de preguntas, acoso y estar ahí que nos

¿Qué ha habido malos policías? Por favor, las fuerzas policiales son una institución eminentemente patriota y cristiana. Cristiana. Cristiana. Hace un mes más o menos fui a Boa a cambiar un pasaje, a pagar el cambio de un pasaje que ya estaba cambiado, solo tenía que pagar, y estuve como 3 horas esperando para que me atendieran. Y cuando por fin me atendieron, bueno, hubo una serie de incidentes de mala gestión y yo me enojé y expresé mi enojo, porque yo creo que tenemos derecho legítimo a la protesta y a decir lo que pensamos cuando las cosas no se hacen bien. Y me amenazaron con detenerme la policía mujer que estaba, digamos, de turno en el espacio. Me amagó para ponerme las esposas. Y yo, pues, obviamente empecé a gritar y me empecé a poner muy mal, y había más gente y toda la gente estaba indignada, ¿no? Pero, pues, obviamente, el miedo les hizo callar, pero la gente les decía, ¿no?, que lo que yo estaba era cansada y que llevaba muchas horas bajo el sol esperando, ¿no?, para mi turno. Y la mujer policía me empujó, me sacó del establecimiento, no me dejaban registrar sus datos. Ellos sacaron fotos de mi carnet, aprovechando que lo tenía la funcionaria, sin mi permiso, y pues me sentí bien violentada por el abuso de poder y el uso de la institución policial en una empresa pública para amedrentar, al final, nuestro derecho de tener una buena atención, y de poder expresar nuestras quejas y nuestros desagrados, ¿no? Retrospectiva sobre el abuso y la violencia policial y nuestra rabia frente a ellos. Las mujeres recordamos. Chaparina, 25 de septiembre del 2011. Tras 40 días, la columna de la octava marcha indígena, conformada por mujeres, niñas, niños, ancianas, ancianos y hombres, fue brutalmente agredida e intervenida por la fuerza e inteligencia policial. Las mujeres recordamos. Pacos de mierda. A continuación, un reporte hecho colaborativamente por Chasqui Clandestina y Radio Chinela de México. Primeramente, muy buenos días. Soy del territorio indígena, Parque Nacional de Siboro Secure. Soy del pueblo Yuracaré. En realidad, queremos que el mundo entero y que todo Bolivia se entere la clase de gobierno que tenemos el día de ayer a las 4 de la tarde a promediar. Nos han cercado, ¿no?, los efectos policiales, nos han gasificado. De lo que ha pasado el día domingo 25 de septiembre, fue algo de que jamás en la vida vamos a olvidar, cada uno de los marchistas que estuvimos en el lugar, ¿no? Acampado todos los marchistas tranquilamente el día sábado, en la tarde, el día domingo, descansando hasta las 5 de la tarde. En esa situación vienen los efectivos policiales a intervenir al campamento. Humildemente veníamos cantando, bailando. Nunca en la cabeza se nos pasaba hacer estas cosas, estas violaciones, que no ha sucedido. Nosotros estábamos llegando de lavar y metí toda mi ropa al campi, lo que ya había estado seco y lo demás lo tendía en el alambre. Varias fuimos a lavar. Y me senté junto de una señora ya rendida de lavar y de andar, porque lejos fuimos al río a lavar. Y me senté a chupar una naranja, mirando para la carretera donde estaban los pacos parados.

son educados, hasta carismáticos. Hachus maleante cerca. Su breve, por favor. No puede estacionar aquí. Documentos. Saque su carnet. Estamos aquí por seguridad ciudadana. Le voy a tomar aliento alcohólico. Acompáñeme. Según la ley, solo los maricones tienen pelo largo. Ha cometido actos indecentes en la calle. Cuidado que esté grabando. Vamos a solucionar mañana, venga. Si me haces el favorcito, yo te hago el favorcito. Si eres puta, paga con lo que sabes. Te vamos a arrestar. Tiene que pagar. Saca el gas lacrimógeno. Enmanillale. No hay patrulla para ir a su denuncia. Yo solo recibo órdenes. No empeore las cosas. Más bien te estoy haciendo el favor. ¿Cómo estaba vestida? ¿Quién le manda a tomar? Pórtese bien y así su familia va a estar tranquila. Tiene que atender pues a su esposo. ¿Por qué estabas a esas horas en la calle? Tiene que escoger mejor a sus amistades. Su culpa es. No exagere. Cuide su boca. Aquí no recibimos esas denuncias. Le está faltando la autoridad. Tiene que pagar valorados y hacer el trámite. Las pruebas se han contaminado. Ya no hay. Estamos con Dios. Disparen. Hip song. A ver si en la celda vas a hacer saltoncito. No hay investigadores. Por esta vez vamos a arreglar aquí. No tenemos recursos para atender. Le mató porque era infiel. ¿Le ha pegado? No se nota. Largo es el procedimiento y caro. Déjele pasar. La ley es para todos. A ver, cuente otra vez lo que ha pasado. No hay gasolina. Si quiere, traiga a su abogado. ¿Y su permiso? Lesbianas. Agárrale. Nosotros mantenemos el orden. Solo cumplimos la ley. Fuego ya. Basta. Mujeres. Indígenas. Niñas. Migrantes, habitantes de las calles, campesinos, disidencias, animales. Con permiso del Estado, la policía nos sigue violentando. No hay policía buena. Muerte a la institución policial.